Y así dejarte con tus orgullos no más. Para nada tengo lleno el pecho de mis consejos que olvide ya. No quieres hablar porque no puedes, porque no tienes razones para explicar. Nos estamos haciendo tanto daño por un pasado que ya no está. Del dolor que siento y que en el alma va, toda la culpa tuya será. Amor que hiere y que mata también, toda la culpa es tuya, mujer. Si al decirte todo el sentimiento que ya mi verso quiebra mi voz, toca mi rostro con tus dedos, siente mis lágrimas de amor y colócalas en tu pecho, solo por Dios. No quisiera que así tú me vieras, no lo quisiera, pero es así. Ya mi grandeza no depende de la fuerza de mi vivir. Me has condenado eternamente a amarte a ti. Del dolor que siento y que en el alma va, toda la culpa tuya será. Del amor que hiere y que mata también, toda la culpa es tuya, mujer. Ay, mi felicidad la tengo.